invita a todo el mundo a la catedral. El pueblo de la yunca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la catedral. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Oye, muchacho, arranca. El pomo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la catedral. El pomo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la catedral. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Comiendo papel. Comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel. Se lo digo a tu papá, comiendo papel. Esa cosa no se come, comiendo papel. No toma papel, muchacho, comiendo papel. Que te vas a enfermar, comiendo papel. Mira que te va a morir, comiendo papel. Lo voy a decir a tu mamá, tu papá, tu hermana, comiendo todo papel. El pariente que tú tienes también, comiendo papel. Vete pa' tu casa, comiendo papel. Y no come esa cosa, comiendo papel. Esa cosa no se come, comiendo papel. Papel, papel y trapo, comiendo papel. Mira que te vas a enfermar, comiendo papel. ¿Por qué, muchacho? Comiendo papel. Qué cosa más grande. Comiendo papel.